Este es el programa Hijos de la Tierra y el tema que vamos a abordar para iniciar el programa de esta semana es el de las bicicletas. Un tema sin duda interesante y hemos encontrado bastante buena información para todos ustedes acerca de esta máquina, de este invento que bueno pues ha revolucionado las formas de transportar del mundo desde hace ya más de 200 años y bueno, hay indicios de que ya había estas protobicicletas desde miles de años atrás. Los egipcios en sus épocas clásicas ya tenían un instrumento similar, pero bueno, ya como bicicleta la conocemos del siglo XIX para acá. Y bueno, vamos a iniciar hablando un poquito acerca de la situación en torno a la salud y la bicicleta. Bueno, pues hemos encontrado en varias páginas web pues varias de las investigaciones que se han hecho en torno a el beneficio de salud que nos genera el trabajo en bicicleta. Y bueno, pues dice amigosdelciclismo.com: mejora el tono muscular, retrasa y a veces impide la aparición de artrosis, disminuye la presión arterial, aumenta la capacidad pulmonar, aumenta el tamaño del corazón y su potencia, equilibra nuestro peso. Y dice, por algo denominan a la bicicleta como la máquina de adelgazar, disminuye la posibilidad de sufrir problemas en la columna o hernias, ya que ayuda a fijar la postura de la espalda, mejora las articulaciones y aumenta el calcio en los huesos debido a la presión que los músculos ejercen sobre los huesos. Y bueno, pues se incrementa esta absorción que tienen nuestros huesos. Y bueno, también en otro espacio donde encontramos también información, granabike.com, ahí hay bastante información en torno a la salud de los ciclistas, no solamente los beneficios, que sin duda son bastantes en todos los sentidos, también da algunos consejos de cómo usar con precaución también nuestra bicicleta, ya que como todo ejercicio, bueno, si no lo hacemos con ciertos intervalos, si lo queremos hacer todo en un jalón, bueno, pues también puede tener consecuencias negativas. Pues lo que plantea es ocuparla constantemente, empezar con intervalos pequeños y pues así ir aumentando nuestras capacidades. En uno de sus artículos que también nos ofrece, nos dice que ahuyenta las infecciones y aleja el cáncer, ya que, bueno, pues la movilidad de la sangre y la respiración que ejercen también en nuestro cuerpo. En fin, hay bastante información. Y dice también un poco estas rutinas, dice según el doctor Frobese, los beneficios de montar en bicicleta empiezan a apreciarse con los primeros 20 minutos de pedaleo. Sin embargo, lo ideal, según este mismo médico, es encontrar al menos 3 huecos por semana para pedalear de 45 a 60 minutos, ya que bueno, pues eso le da mayores ventajas en los términos de salud, aunque bueno, pues insistimos, pues irlo haciendo constante y pues aunque empecemos de poco, si es que no estamos acostumbrados. En otras páginas pues también nos habla de esta vida sedentaria a la que nos han llevado las grandes urbes y bueno, pues nos plantea la bicicleta como una alternativa para hacer ejercicio y bueno, pues sin duda bastante saludable que resulta estas bicicletas. Y bueno, vamos con un poquito más de información ahora con un texto que también encontramos de Iván Illich, que bueno, pues es un intelectual que vivió acá por Morelos y que bueno, pues nos deja un texto de un libro bastante más largo que se llama Energía y Equidad, y esto es lo que dice con respecto a la bicicleta. Comparándolo a una máquina termodinámica, el hombre es más rentable que cualquier vehículo motorizado, que consume por lo menos 4 veces más calorías en el mismo trayecto. Además, es más eficiente que todos los animales de un peso comparable. El tiburón o el perro le ganan, pero solo en poco. Con este índice de eficiencia de menos de una caloría por gramo, históricamente organizó su sistema de circulación, prevalentemente basado en el tránsito. Exploró el mundo, creó culturas, sostuvo comercios y, por cuanto podemos saber, no gastó más que 3,5% del tiempo social en moverse fuera de su hogar o de su campamento. Solo algunos pueblos, en raros momentos de su historia, probablemente consagraron más de este porcentaje del tiempo común en moverse o en ocuparse con sus vehículos y motores animales. Por ejemplo, los mongoles en sus guerras. Hace un siglo, el hombre inventó una máquina que lo dotó de eficiencia aún mayor, la bicicleta. Se trataba de una invención novedosa, a base de materiales nuevos, impensados en tiempos del joven Marx y combinados en una tecnología ingeniosa. El uso de la bicicleta hace posible que el movimiento del cuerpo humano franquee una última barrera. Le permite aprovechar la energía metabólica disponible y acelerar la locomoción a su límite teórico. En terreno plano, el ciclista es 3 o 4 veces más veloz que el peatón, gastando en total 5 veces menos calorías por kilómetro que este. El transporte de un gramo de su cuerpo sobre esta distancia no le consume más que 0,15 calorías. Con la bicicleta, el hombre rebasa el rendimiento posible de cualquier máquina y de cualquier animal evolucionado. Y bueno, pues esta es parte de las reflexiones que hace Iván Illich en su libro Energía y Equidad. Y bueno, también encontramos un texto de Eduardo Galeano, que bueno, tiene bastantes notas en torno a no solamente los beneficios de la bicicleta, sino también en torno a la problemática que han generado ahora los autos, que bueno, pues dice que caen en contradicciones, ¿no? Por ejemplo, dice: en los Estados Unidos se concentra la mayor cantidad de automóviles del mundo y también la mayor cantidad de armas, 666, 6 de cada $6 que gasta el ciudadano medio, uno se consagra al automóvil. De cada 6 horas de vida, una se dedica a viajar en auto o a trabajar para pagarlo, y de cada 6 empleos, uno está directa o indirectamente relacionado con el automóvil, y otro está relacionado con la violencia y sus industrias. Cuánta más gente asesinan los automóviles y las armas, y cuánta más naturaleza arrasan, más crece el Producto Nacional Bruto. El automóvil promete libertad a las personas, que por algo las autopistas se llaman freeways, caminos libres, y sin embargo actúa como una jaula ambulante. El tiempo de trabajo humano aumenta a pesar del progreso tecnológico, y también aumenta año tras año el tiempo necesario para ir y venir del trabajo, por los atolladeros del tránsito que obligan a avanzar a duras penas y trituran los nervios. Se vive dentro del automóvil y él no te suelta. Shake it up. Por la Alameda, con mis amigos salgo a jugar. Entre los rayos coloco un globo para que se oiga a todo dar. Voy conduciendo como una estrella, en bicicleta no hay nadie más. El aire pega sobre mi cara, estoy pensando en casco usar. Es que no sabes que puedo dar más. Oh, oh, oh. Ya son 2 horas y no me canso. Creo que puedo seguir 2 más. ¿Dos? En bicicleta no hay quien me gane. Estoy seguro que puedo más. Es que no sabes que puedo dar más. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Nunca tantos han sufrido tanto por tan pocos. Solo el 20% de la humanidad dispone del 80% de los autos, aunque el 100% de la humanidad tenga que sufrir el envenenamiento del aire. El transporte público desastroso y la ausencia de carriles para bicicletas hacen poco menos que obligatorio el uso del automóvil privado. Pero, ¿cuántos pueden darse el lujo? Los latinoamericanos que no tienen coche propio ni podrán comprarlo nunca, viven acorralados por el tráfico y ahogados por el smog. Las aceras se reducen o desaparecen, las distancias crecen, hay cada vez más autos que se cruzan y cada vez menos personas que se encuentran. En las ciudades de todo el planeta, el automóvil genera la mayor parte del cóctel de gases que enferman los bronquios y los ojos y todo lo demás, y también genera la mayor parte del ruido y las tensiones que aturden los oídos y ponen los pelos de punta. La cantidad de automóviles crece y crece en las Babilonias latinoamericanas, pero esa cantidad sigue poca en relación con los centros de la prosperidad mundial. Los Estados Unidos y Canadá tenían en 1995 más vehículos motorizados que la suma de todo el resto del mundo, exceptuando Europa. Alemania tenía ese año tantos autos, camiones, camionetas, casas rodantes y motocicletas como la suma de todos los países de América Latina y África. Sin embargo, en las ciudades del sur del mundo mueren 3 de cada 4 muertos por automóviles en todo el planeta. Y de los 3 que mueren, 2 son peatones. Brasil tiene 3 veces menos autos que Alemania, pero tiene también 3 veces más víctimas. Cada año ocurren en Colombia 6.000 homicidios llamados accidentes de tránsito. Los autos matan en el mundo cada año tanta gente como mataron, sumadas las bombas de Hiroshima y Nagasaki en 1990. Causaron muchas más muertes o incapacidades físicas que las guerras o el SIDA. Y bueno, estos son algunos apuntes que hace Eduardo Galeano acerca del culto que ahora se le genera al automóvil. Y bueno, pues también, ya para terminar este bloque, queríamos también comentar un poco acerca de las movilizaciones que se hacen con la bicicleta como, bueno, un factor también de lucha social, de crítica social. Y bueno, pues encontramos esta información. Y bueno, pues en torno a las manifestaciones en bicicleta, pues cada vez son más las que se llevan a cabo a lo largo y ancho del mundo. De hecho, hace unos días hubo una rodada, una masa crítica, como le llaman, aquí en la Ciudad de México, que salió del Auditorio Che Guevara hacia el Hemiciclo Juárez. Y bueno, pues así se han hecho este tipo de manifestaciones que les han llamado masas críticas. Y bueno, las manifestaciones llamadas masas críticas son eventos que se desarrollan en bici o en otro medio de transporte sin motor, como los patines, monopatines, etcétera, y que son organizadas cada último viernes de mes en algunos centenares de ciudades a lo ancho del mundo. Aunque bueno, aquí hay otras ciudades u otros lugares donde se citan con distinta frecuencia y obviamente también con distinta regularidad y fecha, ¿no? No necesitan ser necesariamente los viernes. La idea de este movimiento internacional comenzó en San Francisco en 1992. Desde entonces, las manifestaciones llamadas masas críticas han comenzado a extenderse en Norteamérica, Europa, Australia y luego en Asia y en Iberoamérica. La amplitud de las masas críticas puede variar desde un centenar de bicis a algunos millares en cada ciudad. Este movimiento se liga a los movimientos alternativos, movimientos altermundistas por la protección del ambiente y por la reapropiación de las ciudades por parte de sus habitantes. En Francia, este movimiento se llama Velorutions y se organiza el primer sábado de cada mes. El término masa crítica, del inglés critical mass, fue adoptado para calificar estas manifestaciones tras la observación del tráfico rodado en China, donde sin semáforos en los cruces, los ciclistas esperan hasta hacerlo bastante numerosos, hacer masa para unirse y atravesar juntos sin miedo a los coches. Encontramos una escena del género en el documental de Ted White, Return of the Scorcher, de 1992. Y bueno, también el origen de esta expresión se toma de un concepto de la física. La masa crítica indica un momento o un estado en el que existen ciertos umbrales a partir de los cuales los fenómenos físicos pueden dispararse. En física nuclear, la masa crítica para obtener una reacción en cadena. La masa crítica de las bicis, la que determina el tráfico, su velocidad y ya no el flujo de los automóviles. No bloqueamos la circulación, nosotros somos la circulación, dicen los andantes en bici. La masa crítica de los automóviles es tal que impide su propio desplazamiento y entraña efectos significativos sobre la manera de vivir la ciudad. Demasiados coches degradan la calidad de vida de la ciudad. Los objetivos de la masa crítica son promover el uso de la bicicleta, sensibilizar a los automovilistas en el uso compartido de la vía pública, pasar un rato festivo, no estresante con otras personas en bici. Para los ciclistas un poco desalentados por la cantidad de coches, participar en las masas críticas puede devolverles el placer de rodar de modo seguro. Según las localidades y la organización, el objetivo de las masas críticas puede ser igualmente evidenciar la masa de ciclistas, sus puntos buenos, así como sus insuficiencias o incluso su peligrosidad. proponer itinerarios alternativos, rodar de forma compartida, festejar, poner el acento sobre las cosas positivas y poco estresantes de la bicicleta. La organización de la masa crítica suele ser espontánea y a veces estructurada. Y bueno, pues así se han hecho llamados así de forma espontánea, como este ejemplo que mencionamos allá en Estados Unidos, donde, bueno, pues en Chicago empezaron con 58 bicicletas que se juntaron a una primera llamada y que, bueno, pues ahora pues cada vez han sumado sin duda mayor número, y en otras ciudades pues esto también se ha repetido. Y bueno, pues también, perdón, no es en Chicago, es en San Francisco, Estados Unidos. Y bueno, también algo que, retomando un poco de su historia, uno de los movimientos pioneros es el de los probos holandeses, encabezados por estudiantes en Ámsterdam en los años 60. Contemporáneos el grupo de los situacionistas en París, y fuertemente influenciados por las ideas de Herbert Marcuse sobre el capitalismo, lanzaron el concepto de bicicletas públicas, invadir la ciudad con bicicletas blancas o white bikes, como un gesto de denuncia al uso del automóvil privado y como proposición de una visión alternativa de organizar la vida en la ciudad. La idea era que las bicicletas estuviesen repartidas por toda la ciudad, a libre disposición de cualquier persona. Este fue el primer sistema de bicicletas públicas totalmente gratuito. Se trataba de un programa político explícitamente anti-establishment y de denuncia al modelo de desarrollo imperante. Los probos fueron uno de los movimientos precursores del ecologismo europeo y escogen el color blanco para la realización de su programa político como signo de pureza y rechazo al naranjo, símbolo de la familia imperial de Holanda. Entre sus planes blancos se encuentra el plan de chimeneas blancas, dirigido a pintar de blanco aquellos lugares que emiten exceso de humo, y el plan de mujeres blancas, asistencia médica y farmacéutica gratuita para mujeres, o el plan de casas blancas, que son squats y ocupas. Este experimento de utopismo y civismo radical no tuvo buen final. Al poco tiempo de su puesta en marcha, se acusó al programa de fomentar la incivilidad y se prohibió el programa. Actualmente la idea de bicicletas públicas se globalizó y se puede encontrar en ciudades de todo el mundo, como la propia Ciudad de México, pero ahora bajo la gestión de empresas privadas. El desplazamiento es claro, de una idea rebelde y contestataria en los años 60, hoy las bicis públicas pasaron a ser un must para las ciudades que desean inscribirse en la llamada cultura verde, como ha sido señalado por Luc Boltanski y Eve Chiapello en su libro Nuevo Espíritu del Capitalismo. El gran dinamismo del capitalismo contemporáneo reposa precisamente en esa capacidad de ser suya parte importante de los valores e ideologías en nombre de los cuales era criticado y acusado. Y bueno, pues sin duda este movimiento de los probos holandeses inspiró y ha inspirado también a otros grupos, como es el caso allá en Montreal del movimiento, bueno, más bien del movimiento MAP, que es sus siglas en francés, que significa Monde à Bicyclette, o el mundo de la bicicleta. Y ellos en los años 70, pues también lanzaron varias actividades para promover el uso de la bicicleta. Y ellos, bueno, pues lo que hacían era que instalaban alrededor de sus bicicletas un armazón ocupando la misma superficie que un auto, pues con cartones, con algunas cintas, pues se lo colgaban al cuerpo y pues ocupaban el espacio de un auto. Salían por las calles de Montreal a reivindicar el derecho a un espacio respetable para los ciclistas y, bueno, pues se invitaban a la reflexión a la ciudadanía. También otra acción igualmente creativa de este movimiento fue pintar clandestinamente falsas ciclovías en las calles de la ciudad bajo el principio hazlo tú mismo, y frente a la pasividad de la autoridad pública, una mañana Montreal amaneció con carriles exclusivos de bicicletas, lo que acaparó rápidamente la atención de la prensa y la curiosidad de los habitantes. Y bueno, pues la ideología de los critical mass o las masas críticas, estas movilizaciones en bicicleta, está relacionado con las teorías sociales que dicen que una revolución social es factible cuando se alcanza una cierta cantidad, una masa crítica de apoyo popular. Los lemas más comunes en el mundo anglosajón son: usa la bici a diario, celébralo una vez al mes, o no bloqueemos el tráfico, somos el tráfico. En España se pueden escuchar consignas como: no contamina ni gasta gasolina, yo pedaleo y no me cabreo, cuido mi planeta yendo en bicicleta, tengo el culo duro y no me gasto un duro. Ya son 2 horas y no me canso, creo que puedo seguir 2 más. En bicicleta no hay quien me gane, estoy seguro que puedo más. Es que no sabes que puedo dar más. Oh, oh, oh.

enfrentan la oposición de parte del gobierno local y organizaciones civiles por los riesgos que representan para el medio ambiente y la salud de las personas. Y bueno, pues de ahí la decisión de crear esta unión de varios grupos ambientalistas para evitar que siga pues este saqueo por parte de estas mineras y esta depredación ambiental. Y bueno, en una segunda nota, senadores rechazan el plan de minera de la minera en Veracruz, esta minera de Caballo Blanco, que bueno, pues ya ha generado la inconformidad de varios sectores de la sociedad veracruzana. Y sin duda, bueno, pues estamos en tiempos electorales y varios de estos políticos sin duda pues hoy ofrecerán las perlas de la Virgen, como dicen por ahí. Pero sin duda también es una victoria por parte de la presión que han hecho el Movimiento Ciudadano allá en Veracruz para echar abajo este proyecto también minero de Caballo Blanco, por considerarse pues inviable, ¿no?, por estar cerca de la nucleoeléctrica Laguna Verde. Y bueno, en una tercera nota vamos al tema del maíz. Nuevamente la ONU, la máxima organización mundial, pide a México moratoria a la siembra del maíz transgénico. El pasado 7 de marzo, el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, se suma a las voces de alerta de especialistas y científicos sobre lo inviable y riesgoso de permitir la siembra de maíz transgénico en México, cuna del maíz, y llama al gobierno mexicano a reinstalar la moratoria de dicho cultivo. Y bueno, pues del 13 al 20 de junio del 2011, el representante de Naciones Unidas visitó nuestro país para realizar una investigación sobre la situación de la inseguridad alimentaria, y fue el pasado 7 de marzo cuando expuso de manera pública dicho informe. Bueno, pues también llamando a esta moratoria para que no se permita la siembra del maíz transgénico en nuestro país. Y bueno, ya también para terminar, hay un artículo que llama la atención de Vargas Llosa, que bueno, pues se pronuncia en torno al conflicto del Conga allá en Perú, su país de donde él es natal. Y bueno, pues lamentablemente este escritor, que pues si bien ha resaltado en sus obras literarias, bueno, pues en su carácter político ha dejado mucho que desear, siempre del lado de posturas bastante derechistas, ahora pues hace una reflexión relativamente crítica del proyecto Conga, exigiendo a la minera que sea respetuosa del medio ambiente. Sin embargo, bueno, pues al último dice, el consagrado autor hizo notar que Perú no puede cerrar los ojos ante la evidencia de la minería, que es una fuente riquísima de desarrollo. Y bueno, pues una contradicción de este personaje, que por un lado quiso pronunciarse a favor de esta oposición al proyecto Conga, y sin embargo, pues al último termina haciendo esta reflexión capitalista de que pues no importa, ¿no? O sea, lo que importa es la ganancia económica y no la defensa del medio ambiente y la cultura que pervive sobre esas zonas, que bueno, pues pueden desarrollarse de maneras mejores, más justas y más equitativas, a diferencia de pues el desarrollo que ofrecen estas grandes corporativos mineros. Y bueno, pues continuamos aquí en Hijos de la Tierra y regresamos para la agenda y terminar este programa. En jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita, te vamos a matar. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo.